Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. ¿Cómo suena el campo? Estos son los animales. Este es el cafetal. Este es el patio. Este es el árbol de mango. Este es mi agua. Así suena el campo. Hola niños, niñas y demás oyentes. Les cuento que la profe Andrea y Lucía ya se encuentran descansando y ahora estaré yo, Natalia Andrea, acompañándoles una vez más para conocer las historias que crearon los y las participantes. Así que vamos a escuchar con mucha atención. Hoy nos acompaña Magda Victoria Guerrero Peña, participante de la vereda Caguancito, con su historia El Cartero. Mi nombre es Magda Victoria Guerrero Peña y mi historia es El Cartero. Una vez en un pueblo pequeño había un cartero, pero su trabajo era poco, porque solo tenía que entregar algunas cartas. Un día llegó un paquete diferente y grande, y buscar la dirección solamente decía para él, la persona más inteligente del mundo. ¿Y ahora cómo hago para saber quién es? Pensó él hacer un concurso y el ganador era el dueño del paquete. Citó el que logrará subir a la cima más alta del pueblo. Era el dueño del paquete. Obviamente él tenía que subir a entregar el paquete. Subió en su cicla y al llegar a la cima no sabía nadie. Se dio cuenta que el dueño era él. Lo destapó y era un libro en blanco que decía: aquí puede escribir la persona más inteligente del mundo. Él se puso feliz y escribió: ahora sé que soy el hombre más inteligente del mundo. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.